Tú me llevas, conciencia plena, deseante Dios, por todo el mundo. En este mar tercero casi oigo tu voz del viento, ocupante total del movimiento, de los colores, de las luces eternos y marinos. Tu voz de fuego blanco en la totalidad del agua, el barco, el cielo, lineando las rutas con delicia, grabándome con fúlgido mi órbita segura de cuerpo negro con el diamante lúcido en su vento.